En la asombrada vida, paisajes del ayer, la memoria despierta lo que no ha de volver. Ausencias que regresan, ecos de una voz primera, camino sin destino en la espera. Mapas de territorios que jamás existieron, vacíos innombrados, silencios que me hirieron, líneas no escritas, geografías del alma, rincones no explorados en la melancolía. El tiempo se detiene en este andar profundo, buscando entre palabras lo que oculta el mundo. Un viaje de regreso a lo que fue y se esconde, donde olvidar es parte y el alma no responde. El tiempo se detiene en este andar profundo, buscando entre palabras lo que oculta el mundo. Un viaje de regreso a lo que fue y se esconde, donde olvidar es parte y el alma no responde. Mapas de territorios que jamás existieron, vacíos innombrados, silencios que me hirieron, líneas no escritas, geografías del alma, rincones inexplorados en la melancolía. En el olvido lento del viaje al regresar, mi territorio aguarda para poder soñar.